Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. En la búsqueda de incentivar las sensibilidades artísticas de jóvenes de colegios secundarios, el Centro Cultural Humacantao organizó en pasados días en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra El Millonario, una obra teatral cómica en la que participaron jóvenes de los colegios Gabriela Mistral y 6 de Diciembre. En anteriores oportunidades, el Centro Cultural Humacantao había visitado las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para dialogar sobre los desafíos de la educación. Pero en esta ocasión, en pasados días, presentaron la obra dramatúrgica El Millonario, organizada por Humacantao conjuntamente con los colegios 6 de Diciembre y Gabriela Mistral. Aquí unas palabras de Iván Pino, director del Centro Cultural Humacantao. Los chicos van a presentar a un millonario en el área petrolera. Una cosa muy importante, yo estoy muy feliz porque ojalá que esto constituya el paso fundamental para ver si vamos conformando lo que llamamos un club de teatro en los colegios. Esto sería fabuloso. Es una cosa, un sueño que venimos abrigando desde hace mucho tiempo, no es de reciente, y ha sido duro que a través del tiempo se pueda lograr esto, que es un complemento enorme para la educación, la sensibilidad de las personas. Tenemos que saber y tenemos que irnos nosotros sensibilizando, ¿con qué? Con las bellas artes, en nuestro, en todo el mundo. Los estados lo dejan un poco a un lado, es la cenicienta de la organización política, las bellas artes. Para Cristina Enríquez, coordinadora de Cultura del Colegio 6 de Diciembre, esta actividad fue muy satisfactoria, pues se pudo ver reflejado el trabajo y el esfuerzo que habían puesto dentro de las aulas sobre los escenarios. Estimados compañeros y compañeras, queridos estudiantes, también quiero dar la bienvenida a los compañeros del estudiantes del Colegio Gabriela Mistral. Sean todos bienvenidos. Para la Comisión Cultural del Colegio Nocturno 6 de Diciembre, es un orgullo presentar a su grupo de teatro. Grupo que ha trabajado muy duro para presentar esta noche El Millonario. Ustedes saben que la realidad del colegio nocturno no es la misma que la realidad de los colegios matutinos o vespertinos. En la noche no tenemos tiempo para estas cosas grandes que enriquecen el espíritu. Pero gracias a Iván Pino, gracias a Teresa Ramos, al Centro Cultural Humacantao y a la Casa de la Cultura que nos ha apoyado decididamente, esta noche nuestro grupo se presenta. Así es que quiero a todos ellos agradecerles a ustedes por la presencia y quiero que disfruten esta obra. Gracias. La obra El Millonario fue escrita por Teresa Ramos y dirigida por Iván Pino, gestores culturales y directivos del Centro Cultural Humacantao. Hasta aquí Especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.